en Nicaragua. Las personas mayores enfrentan discriminación, rechazo y violencia en el departamento de Matagalpa y en general en el país, y hay que exigir respuesta a las autoridades del estado. Los abusos a las personas mayores, como la discriminación por edad, se debe al concepto que se tiene de catalogar a la gente por su producción y no por su ser. A continuación, compartimos algunas entrevistas con varias personas de la tercera edad en situación de abandono y explotación en este reportaje de Alba Nubia Vargas con la colaboración de Ingrid Sánchez y Wilberto Artola. Mi abuela. En la calle, en el parque, en las terminales de buses, dentro de las viviendas, encontramos a personas mayores de 60 años, algunas malolientes, enfermas, descalzas y con hambre. Sus miradas no reflejan felicidad, al contrario, reflejan la tristeza, la soledad y la nostalgia por sus familiares y épocas pasadas. Historias y recuerdos que muchas personas pierden de escuchar, pues no les consideran importantes. Doña María Esther Rodríguez se levanta a las 4:30 de la mañana y viaja desde las 3:00 hacia la ciudad de Matagalpa para pedir dinero. Su maleta es un saco donde trae con ella los pedazos de cartón para sentarse y una pichinga con agua que le servirá en su trajín diario. Y por si acaso, también algún trapo para taparse del sol y el frío. Mi abuela me enseñó a volar y a alucinar. Entonces yo me vengo a buscar mi vida para comer, para comprar mi agua, para comprar mi leña, para comprar todo, pues. Ayuda en mi casa no tengo. Vengo de 10 semanas a recoger mi poquito de reales para comer, medio comer, pues, porque ya no se ajusta con lo que uno le dan. ¿Ves? Porque un peso me ayuda. ¿Ya? ¿Tuvo hijos? Tengo dos. ¿Para qué los voy a negar? Porque las madres somos para tener los hijos. Ahora, el marido de la chavala mía que la dejó botada con dos niños, ahí la tengo apoyada, yo la apoyo. ¿De lo que usted gana la ayuda? De lo que yo hago, pues mi poquito yo les ayudo a mis perritos, para mis nietecitos que tengo, pues para que lo van de ganar. Ella me enseñaba los secretos. Es un buen tipo. A diferencia de tiempos antiguos, donde las personas mayores fueron consideradas consejeras y estuvieron presentes en las tomas de decisiones trascendentales, ahora una gran cantidad enfrenta discriminación, rechazo y violencia. Algunas se las ingenian para conseguir el dinero que casi siempre es para alimentar a sus hijos e hijas, a pesar de que ya tienen mayoría de edad. Solo miro desde lejos. Ahorita estoy real conmigo. ¿Sí? O sea, lo que gano, pues solo es para comer. ¿Sí? Y así voy. Pues. ¿Desde cuándo comenzó a lustrar? Ya tengo rato. Yo tengo rato de ser lustrado. Pero ahí en veces me pierdo así por ir a cortar café y ir a carretonear, algo así. Soy operado una pierna porque me caí y me operaron. Me hicieron 19 puntadas en pierna, solo zapado un pie. ¿Por qué está trabajando? Para sobrevivir, para comer, como le digo. Para eso trabajamos, ¿sí? Para sobrevivir. Un día ganamos, otro día no, pero le damos gracias a Dios que no ganamos, mañana ganamos. ¿Y el día que no gana, cómo hace? Aguantar. Aguantamos, sí, aguantamos. Tiene los ojos buenos. ¡Pateles, los pateles! ¡Lleve los pastelitos así por Córdoba, lleve! Doña María de los Milagros Avilés viaja en el bus de Apante La Chispa todos los días ofreciendo pasteles. También baja unas horas al Parque Morazán de Matagalpa a vender. Pero yo soy así, me gusta bromearlo con estos choferes, con todo el mundo, pues me gusta ser una persona amable, no ser una persona amargada. A pesar de su energía, cuando medita en su propia historia, la tristeza se refleja en su rostro. Esta es mi mamá, acaba de fallecer, tiene 3 años. Mi esposo tiene 5 y hijos no tengo. Sí, ¿no? Entonces yo trabajo pues para sobrevivir. ¿Para ayudar a...? Sí, tengo... Sí, para ayudarme a mi mantención yo misma. Sí, no tengo más que quien me dé, más que la ayuda del Señor. Digo yo, tal vez algún día hay alguien de que me diga, mire, por lo menos más viejita, pues digo yo, ahorita pues medio me gano la vida yo aquí, pero tal vez alguien, ¿verdad?, te pone la mano en el corazón y dice, por esta señora, porque hay veces que ya no quiero vender, hay veces que... La situación entre las personas que tienen o no familiares es similar. Un techo, una cama, no garantizan el cariño, el respeto y acompañamiento que las personas adultas merecen. Rosario Úbeda, presidenta del Adulto Mayor, dice: ellas se sienten algunas veces defraudadas por su misma familia, ¿verdad? Que no le toman importancia, ¿verdad? Y se sienten ellos tristes, deprimidos, ¿verdad? Porque no tienen una ayuda más que todo psicológica, ¿verdad? De parte de la familia y mucho menos de la sociedad. Algunas personas adultas mayores se vuelven esclavas y esclavos, cuidadores de nietos y nietas, guardianes de la casa, mientras los más jóvenes se divierten. Otras y otros, utilizados para conseguir dinero y en el peor de los casos, les consideran estorbos. Ana Ara Sorribas, del personal de salud del colectivo de mujeres de Matagalpa, explica. Bueno, esto ya es una explotación. Aprovechar de una situación de una persona que tenga no solo a las personas de tercera edad, esto es una explotación que se ha hecho con personas que han sido que han tenido un accidente o una amputación, o con personas que tienen una enfermedad, o con personas que tienen problemas neurológicos. El Código de la Familia, aprobado por el Estado nicaragüense, establece en sus artículos el cuidado a las personas de la tercera edad. Incluso los hijos e hijas pueden ser demandados por pensión de alimentos y manda al Ministerio de la Familia a garantizar estos derechos. Los abusos a las personas mayores, como discriminación por edad en los ambientes laborales, familiares y sociales, se debe al concepto que se tiene de catalogar a la gente por su producción y no por su ser. Y entonces, claro, todo lo que es viejo es como para botarlo y para tirarlo. Entonces también las personas adultas han perdido el valor que tenían en los años anteriores, en nuestros ancestros, que eran como las personas sabias, las personas que habían acumulado experiencia. A pesar de las leyes, las personas mayores se encuentran en situación de abandono y o dependencia, sufren algún tipo de violencia dentro y fuera de sus hogares, así como la falta de aplicación de políticas públicas de protección a sus derechos humanos. La actitud de la población y de las instituciones públicas hacia las personas de la tercera edad debe cambiar. Hay gran necesidad de que hayan grupos, de que alberguen a estas personas que andan ahí sin ninguna esperanza en la calle, que le brinden apoyo a las personas mayores. Quien tendría que dar respuesta serían las instituciones del Estado, que son los que tienen la máxima responsabilidad de poder brindar a toda ciudadana y ciudadano, independientemente de edad, de religión, de condición social, a toda ciudadana y ciudadano, el gobierno debería de cumplir que tuviera los derechos básicos fundamentales. Tercera edad es un término antroposocial que hace referencia a la población de personas mayores o ancianas. En esta etapa el cuerpo se va deteriorando y por consiguiente es sinónimo de vejez, senectud y ancianidad. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena, cuando esta se vive sin maltrato. Mi abuela. aguantar la oscuridad, me enseñó a soñar y a perdonar.